daño, tanto daño dio. Hacer por todo empezar, y amar sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te puedas de mi cuerpo, dejándome tu verso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, ratas de dolor. Ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me fijo en ti, si te siento cerca, pensando en ti. El recuerdo que me va hacia donde tú estás, mi vida cambió. El ángel que quiero yo, de nuevo tú, te vuelas de mi cuerpo, dejándome tu verso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas. Me sacas de las malas, ratas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo. De dolor.